Bienvenidos a un programa nuevo de Noches Insomnes, un espacio hecho para personas con oídos selectos. Comenzamos este espacio con Doble Sentido, grupo almeriense que publicó su segundo disco, Reflejo, no hace mucho, y en el cual encontramos temas tan buenos como Caramelo. Conocí allí ese día y no sabía nada de ti. El día que te vi, el que te conocí, cogí lápiz y papel y me puse a escribir. Porque ese día, y ese día, negrita linda, yo me enamoré de ti. Como quiero, de mi trompa, de mi rumba, de mi son, pa' que lo baile el mundo entero. Y ya suena la paila, suena la, suena la, suena la rumbedero. Gracias.

Habré cantado este tema no sé ya ni cuántas veces. La conocí en mi coral, en la que soy tenor desde hace ya 10 años, y me encantó. La verdad es que me encantó. Esta versión del trío Matamoros es más movida que la que hacemos nosotros, pero merece mucho la pena escucharla. ¡Disfrútala! Dolores y condena vivir entre miseria. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si es surtidor místicos pesares y hace al hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis cadena. Yo te juro arrastrarla por los mares infinitos y negros de mis penas, infinitos y negros de mis penas. En este programa en el que estamos abarcando diversos temas de grupos latinos, no puede faltar la más grande y ya fallecida Celia Cruz, una artista que dejó huella en esta vida. Recordamos, por tanto, la vida es un carnaval. De esta cubana pasamos a otros cubanos, también más jóvenes, que tuvieron éxito en España. Vamos a escuchar Distinto, de Orishas. Si quieres pedir una canción para el próximo programa, puedes hacerlo a través de Twitter, enviando un repli a JDE Sánchez, por medio de Facebook, en facebook.com/juan.diazsánchez, facebook.com/juan.diazsánchez, perdona, o en Twenty, donde me encuentras como Juan Díaz Sánchez. De mi boca loca, tú esa nota, toda esa gente que en mi ritmo se sofoca. Como bien sabrás, si has escuchado el anterior programa, aquí somos de Altos Vuelos. El programa anterior, que ya lo puedes encontrar en cafeynoche.es, se llamó Aprendiendo a Volar. Y es que en la vida, cuando vienen malas rachas, no hay que quedarse a ras del suelo. Tenemos que hacer todo lo que se pueda para volar muy, muy alto. Eso es lo que nos dice Jerry Rivera con esta canción. Vuela alto. Y nuestro destino. Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos. No hay quien pueda contar las piedras en un río. Ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido. Si un día fuiste aquella, la dueña de mí. Cada quien. hay pecadores, ni hay delito. No era tu obligación amarme, te lo he dicho. Gracias por tanto y todo, te llevaré muy dentro. Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento. Yeah. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que tome su camino. Oh, oh. Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos. Dios sabe por qué, porque nos despedimos por tu bien y el mío. Oh, oh. Y si te digo adiós, no es porque quiera. Te dejo ser feliz aunque muera de pena. Adiós, adiós. Y que te vaya bien, adiós, adiós, y que te vaya bien. A mí me quedan estos días para recordar. Adiós, adiós, te vas. Adiós, adiós, y que te vaya bien. Es duro, yo lo sé, y aunque no siento más, sé que ambos lo intentamos, lo que hicimos, y aquí estamos, dejándonos en una. Casi no necesita presentaciones este temazo de Marc Anthony, valió la pena. Suena en este espacio nocturno llamado Noches Insomnes. Por bandera mi ilusión y mira si te quiero, que por ahí.

pero vamos, hay de todo. Hay batería, hay incluso una pandereta. Estos chicos hacen uso de todo tipo de instrumentos. My Immortal es una canción de Evanescence, uno de los temas que... de esos temas que escuchas y dices, uff, se me han puesto la piel de gallina, ¿no? Por lo que resulta complicado sacar una versión mejor, ¿eh? ¿Qué te parece esta? Si tuviese que decidirme, lo tendría muy muy complicado. La canta Ortopilot, quien tiene un álbum de covers en iTunes. Wipe away all of your tears. You scream, I'd fight away all of your fears. I held your hand through all of these years, but you still have all of me. Activate me and by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it haunts my once pleasant dreams. Your voice chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. You cried, I'd wipe away all of your tears. You'd scream, I'd fight away all of your fears. I held your hand through all of these years, but you stayed. Hace tiempo, buscando por aquí y por allá en YouTube, di con el canal de Leroy, un chico del norte que hace grandes versiones de canciones de conocidos artistas. Merece la pena que lo escuchéis, por lo que prometo poner el enlace a su canal en cafeinoche.es. Seguramente conozcas a Adele, quien tiene un disco en el mercado por el momento. Bueno, pues te dejo que escuches Someone Like You, de la voz del héroe. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or I.

ya, tanto en el olvido. Oh, oh, no sé si fui feliz por este amor. ¿Cómo te olvido? No sé si viviré en este mundo de tristeza. No sé si la viviré ya a mi manera. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Quisiera vivir la vida mejor, quisiera sentir.